Somos guardias al portal. Somos guardias, guardias, guardias. Si tú quieres disfrutar, porque si quieres, puedes vernos desfilar. Somos todos llamas. Somos llamas.